Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un brownie de calabacín y chocolate sin azúcar. Pues sí, ya sabéis que de vez en cuando nos gusta enseñaros alguna receta de algún postre, eso sí, que sea saludable. Y esta vez, pues el elegido ha sido este brownie de calabacín y chocolate. Que a lo mejor el nombre, por poner en el mismo título calabacín, chocolate, brownie, os suena un poco raro, pero ya veréis que está súper rico y no resulta para nada raro. Como en todos los postres que os enseñamos normalmente, pues hemos intentado, como siempre, hacerlo utilizando ingredientes que sean pues lo más saludables posibles, pero también sin utilizar ingredientes raros o difíciles de encontrar en los supermercados o en las tiendas en las que compramos en el día a día. Es decir, cosas que no tengáis que comprar a propósito. Y esta receta, pues ya veréis cuando vayamos a por los ingredientes, que tiene ingredientes súper sencillos y que seguramente tendréis en casa. Bueno, antes que nada deciros que ya lo sabréis, pero por aquí, si nos estáis escuchando a través de plataformas de podcast como iVoox o iTunes o también por YouTube, tendréis acceso pues a todos los audios de las recetas, pero si queréis las recetas completas con cantidades, paso a paso, todo exacto, posibilidad de descargar PDFs y demás, todo lo tenéis con la suscripción a tastydetails.com. Es una suscripción premium mensual, ahora mismo es de solo 4 euros al mes, es decir, lo que os cuestan dos cafés, y con todo esto además tenéis acceso a unas planificaciones semanales que os vamos poniendo cada jueves, en las que os preparamos ya la lista de recetas que os proponemos para la semana siguiente, con la lista de la compra, todo ya organizado para que solo os tengáis que organizar vosotros, buscar un momento a la semana para dejar todo listo o al menos pensado y todas las recetas encaminadas si queréis, y luego que el resto de semana cocinar sano, comer saludable y cuidaros sea súper fácil y no sea un dolor de cabeza. Todo esto lo tenéis disponible en la suscripción a tastydetails.com. Y ahora sí, volvemos a la receta de hoy, que es este brownie de calabacín. Pues, como os decía, os puede sonar un poco raro, pero ya os digo yo que está muy rico. ¿Qué pasa? El calabacín tiene un sabor muy suave y esto hace que combine súper bien con un montón de cosas. Y cuando digo un montón de cosas, pues incluyo preparaciones dulces, como este brownie de calabacín. Aunque ya os avanzo, o os hago un poco de spoiler, que yo ya lo he probado con otras preparaciones también dulces y os las voy a traer porque vamos a aprovechar ahora que está de temporada. Y os animamos a que lo probéis, a que nos contéis qué os ha parecido y si os gusta la idea de no solo el calabacín, sino que os enseñemos más recetas dulces, pero que incorporen vegetales. Eso sí, siempre con una cierta coherencia. Tampoco nos vamos a volver locas por querer hacer mezclas raras. Bueno, vamos con los ingredientes que necesitaremos para esta receta. Los separaremos en dos grupos, que serán los ingredientes secos y los ingredientes húmedos. Y ya veréis que cuando los tengáis todos listos, que nosotras para ir rápido y para que sea más sencillo, os aconsejamos en este tipo de recetas que saquéis todos los ingredientes que necesitáis, los peséis, los tengáis allí todo listo y que cuando os pongáis manos a la obra solo sea mezclar, que no tengáis que estar cada vez parando, pesando, buscando un ingrediente, es decir, sacar todo, pesar todo y luego empezar. Entonces, los ingredientes secos que necesitaremos serán 190 gramos de harina de espelta integral, 35 gramos de cacao en polvo, cacao puro, sin azucarar ni nada de eso, lo encontráis hoy en día en todos los supermercados. Luego, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, una cucharadita de canela molida y media cucharadita de nuez moscada. Esto es para darle pues, un toque de sabor. Y luego, los ingredientes húmedos. 200 gramos de pasta de dátiles. Aquí, para los nuevos que no nos conozcan y no hayan hecho otras recetas dulces nuestras, lo usamos un montón para endulzar. Esto se consigue pues, con dátiles, que nosotras usamos la variedad de dátiles Medjool, que son así más grandes y no vienen con conservantes ni nada. Se pueden encontrar en las fruterías o en supermercados y demás. Pues con esos dátiles les quitamos el hueso, los ponemos en una batidora o en una trituradora y los cubrimos con agua. Entonces, con estos dátiles triturados con agua, obtenemos una pasta o sirope o lo que le queráis llamar. Y esto se conserva bien en la nevera. Lo podéis tener en un tarrito hermético guardado en la nevera. Y esto es lo que utilizamos en algunas preparaciones dulces como si fuera miel o sirope y es más saludable porque no deja de ser una fruta desecada que aunque tenga gran cantidad de azúcar, pues también tiene toda la fibra y los nutrientes que hacen que no se absorba como si fuera un azúcar libre. Entonces, aparte de la pasta de dátiles, también usaremos como fuente de grasa aceite de coco. Si no tuvierais y no lo encontráis en el supermercado, pues podríais utilizar aceite de oliva virgen extra, aunque el sabor es un poquito más fuerte. Luego, un huevo, vamos a necesitar que si no queréis utilizar huevo, siempre, esto lo podéis usar siempre, hay una alternativa que es mezclar una cucharada de semillas de lino o de chía con 2 cucharadas de agua. Cuando se mezclan, estos dos tipos de semilla, da igual la que queráis utilizar, pues se hinchan y que nos quedará como una textura gelatinosa que hará como sustituto del huevo. Esto lo podéis usar en todas las preparaciones si no queréis usar huevo. Y por último, el calabacín. Usaremos 350 gramos de calabacín que lo vamos a lavar, rallar con un rallador y lo vamos a escurrir para que no suelte todo el agua y nos quede una mezcla pues aguada. Y luego, como ya os comentaremos, para ponerle por encima o por dentro, pues usaremos chocolate negro al 85% de cacao troceado, pero esto es totalmente opcional. Entonces, la preparación es súper fácil. Tendréis que precalentar el horno a 180 grados y en un bol mezclaremos todos los ingredientes secos y en otro los ingredientes húmedos. Es decir, en los secos, harina de espelta, cacao en polvo, bicarbonato, sal, canela y nuez moscada. Y en el bol de los ingredientes húmedos, pasta de dátiles, aceite de coco, el huevo o la opción de las semillas mezcladas con agua y el calabacín. Como os he dicho, el calabacín rallado y escurrido. Para escurrirlo podéis dejarlo en un colador unos minutos y apretarlo así un poco para que salga el agua. O si no, coger un trapo de cocina, envolverlo y apretar, bueno, esto en el grifo para que suelte todo el agua y así vais más rápido. Y luego le añadís a la mezcla. Y cuando tengáis los dos boles con las dos mezclas, vamos a añadir poco a poco la mezcla de ingredientes secos al bol que tenemos el calabacín, la pasta de dátiles y demás. Y vamos removiendo con una espátula de silicona hasta que quede todo integrado. Y en este momento, pues es cuando podemos añadir el topping o lo que es el elemento que queráis, si no queréis añadirle nada más, no pasa nada. Pero nosotros le hemos puesto unos trocitos de chocolate negro a 85%. Podríais ponerle también unas nueces troceadas, por ejemplo, o lo que queráis. Y ya está, vamos a verter la mezcla en un molde forrado con papel vegetal y lo hornearemos. Nosotros nos ha tardado unos 50 minutos, como os he dicho, a 180 grados, pero recordad que cada horno es diferente y bueno, vais vigilando, tened este tiempo de referencia, pero podéis ir pinchando con un palillo y en el momento que salga más o menos limpio, pues ya estará listo. Y ya está, ya tenéis un postre o una idea de merienda o para tomar así un bocadito a media mañana, pues que nos quitará el antojo de algo dulce, que de vez en cuando viene. Y es totalmente saludable y es, como veis, súper fácil de preparar. Este brownie, pues lo podéis conservar en la nevera, eso sí, no lo dejéis fuera porque se estropearía, unos 4 días como máximo. No os aconsejo que lo dejéis más. Y ya está, esperamos que os guste mucho. Aprovechemos ahora que viene el calor, estamos en verano, para preparar este postre, ya que, como os he dicho, tenéis el calabacín de temporada, pero no, eso es, si seguís las planificaciones semanales, que si estáis suscritas a pues eso y ya nos encargamos nosotras de deciros qué recetas podéis preparar en cada semana en función de lo que está de temporada y para que aprovechéis todo y no tengáis que acabar tirando comida ni ingredientes porque se os estropean, que al final todo es falta de organización. Así que nosotras estamos súper dispuestas a ayudaros y nos encontraréis ahí en tastytales.com con esta suscripción. Y como siempre, nos podéis escribir cualquier duda que tengáis en los comentarios o sugerencia de próximas recetas, contenidos, lo que queráis. Ya sabéis que los suscriptores tenéis siempre preferencia en lo que nos pedís. Y ya está. hasta aquí todo lo que os tenemos que decir. Solo nos queda daros las gracias por cocinar con nosotras y hacer que todo esto tenga sentido. Gracias por suscribiros a Tasty Details y hacer que todo esto sea sostenible. Y gracias por dejarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes o me gusta en iVoox o en YouTube y hacer que todo esto llegue cada día a más gente. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!